vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrelias, Leandro Albani, Jorge Omar Levinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Y comenzamos el programa de esta semana situándonos en Brasil, porque durante todos estos días ha habido manifestaciones de un signo y de otro. El domingo la derecha volvió a ganar las calles de varios estados de Brasil. Hay cifras que hablan de 500, 600, 700 mil manifestantes. La derecha más xenófoba, más racista y también más ligada a las propuestas norteamericanas en el Brasil, se manifestaron repudiando al gobierno de Dilma Rousseff, exigiendo su caída, y volvieron a leerse en algunas pancartas apoyos, reivindicaciones y saludos a los militares, y también algunas pancartas que decían: los vamos a matar a todos, refiriéndose a la izquierda brasileña. Esto de alguna manera tiene que ver con toda la campaña internacional que está haciendo el grupo empresarial y financiero que sostiene a la derecha en el Brasil, y por otro lado también decir que la izquierda, representada por los movimientos sociales y sobre todo por el MST de Brasil, los Sin Tierra, los Sin Techo y la CUT, la Central de Trabajadores, también sacaron un manifiesto y están movilizándose el jueves y el día viernes en diversos estados para exigir parar la ofensiva de la derecha, pero también reclamarle al gobierno brasileño que cese con la política de ajuste y condenar a lo que algunos movimientos sociales definen como un golpe de Estado económico producido cuando se introdujo a Joaquim Levy como ministro de Economía y a Katy Abreu como ministra de Agricultura por parte del propio gobierno del PT. En las manifestaciones del jueves y el viernes, allí participó activamente también el Partido de los Trabajadores, y por otro lado hay una nueva vuelta de tuerca de las relaciones y de los acercamientos de Dilma Rousseff con Lula, después de algunos escarceos que Dilma le ofreció un ministerio a Lula y Lula no lo aceptó, pero ahora Lula volvió a ratificar su apoyo a la presidenta. Sí, hay varias cosas nuevas dentro de lo que fue dentro de lo que es el avance de la derecha en Brasil desde el principio de año, que es la tercera gran movilización que hace, que ha sido un poco menos numerosa, pero como vos decís, que en cifras también muy importantes, que muestran la crisis política que vive Brasil. Y además con un elemento nuevo, dos elementos nuevos, diría yo. Uno con que el Partido Socialdemócrata Brasileño por primera vez da la cara abiertamente en sumarse a la propuesta destituyente de la presidenta Dilma Rousseff. Y la segunda cosa es que hay, por también, no digo por primera vez, pero más fuerte que nunca, un ataque contra Lula, apuntando precisamente a las perspectivas de la reelección de Lula en el 2018. O sea, esto es en cuanto a la derecha, me parece, con un avance muy, muy fuerte, y que, como vos decís, y que las organizaciones sociales asociadas o vinculadas al PT han dado un explícito apoyo, más que un explícito apoyo, un rechazo total a estas políticas de la derecha destituyente, pero también planteando las críticas a toda esta política neoliberal que ha desarrollado la presidenta Dilma Rousseff, además en un marco económico de una enorme caída del crecimiento del Producto Bruto. Estamos hablando de una situación de recesión prácticamente en Brasil. Es como una situación que se puede parecer a otras en América Latina, de gobiernos progresistas en que no se toman medidas radicales hacia el pueblo. Entonces también los movimientos sociales critican esto, están pendientes en Brasil, como decíais, de un ajuste tremendo. Ya han tenido ajustes que les ha ido mermando su nivel de vida. Y por otro lado, la derecha aprovecha también esta debilidad de ese gobierno y de su apoyo popular para atacar. O sea, que qué dilema, ¿no? ¿Cómo salir de esta, ¿no? Radicalizando el gobierno, las posturas de izquierda. Y además con un agregado, que hay como una suerte de partido judicial que está jugando en esto, aprovechando toda la cuestión de la corrupción en Petrobras, en la principal empresa brasileña, que se lo da como un hecho que marca la política corrupta del PT, que algo de esto ciertamente es así, pero bueno, no es ninguna excepción en Brasil, así son todas las estructuras políticas del país. Pero han puesto a un juez anticorrupción, Moro se llama de apellido, como si fuese la gran figura política hacia el futuro, hacia los próximos gobiernos. Decir que Petrobras, para quien no sepa, es una empresa nacional, no tiene capital extranjero. Sí, tiene una parte, no es mayoritariamente nacional. Sí, ahora hay que también destacar que en los movimientos sociales que han firmado este manifiesto y que han ganado la calle masivamente el día jueves, están planteando de que hay que buscar una salida por izquierda, que la crisis no la tienen que seguir pagando los pobres, sino los ricos, que hay que apuntalar firmemente un programa que sea antineoliberal y que actúe sobre los organismos y grupos financieros, y también sobre los grupos comunicacionales que están sosteniendo esta ofensiva de la derecha. El manifiesto que firmaron, ya digo, cerca de 40 organizaciones, está bajo un título que dice "La calle es del pueblo", y a partir de ahí desarrolla todo un programa de emergencia para repudiar el avance del neoliberalismo en el propio gobierno brasileño. Critican obviamente al gobierno por no haberse ajustado a las promesas electorales que hizo Dilma Rousseff para ganar el voto de estos movimientos sociales precisamente, y que como dijo uno de los dirigentes del Movimiento Sin Tierra de Brasil, cuando las papas queman, otra vez nos convocan a nosotros para que de alguna manera paremos en la calle a la derecha. Lo que pasa es que nosotros salimos por autodefensa, dice este dirigente, porque evidentemente quienes más pagamos los platos rotos de estas crisis somos los sectores más golpeados por el neoliberalismo. El dilema que se le presenta a Dilma Rousseff, y que María preguntaba cómo se sale de esto, es muy claro. Y ellos lo están diciendo, la única fórmula para salir es por izquierda. Ahora, evidentemente Dilma no lo va a hacer, Dilma ya tiene un acuerdo con el mundo empresarial, ella busca una salida dentro del marco capitalista, y también en el plano internacional busca relaciones intercapitalistas, por lo cual esto va a seguir trayendo más extractivismo, más agronegocios y supongo que más protesta popular, porque protesta por lo menos de las organizaciones populares, porque no hay una resolución en torno a avanzar en una política de desarrollo popular con las organizaciones sociales, como hace Evo Morales, por ejemplo. La política de Dilma no creo que vaya a cambiar, como decís vos precisamente, porque la alianza con la derecha de los grupos económicos más concentrados de Brasil se ha consolidado, incluso en el terreno político, porque los partidos aliados de Dilma en el Congreso son de centro-derecha o derecha. Incluso gran parte de este conflicto se produce porque el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, es un tipo que era parte del principal partido aliado del PT y acusado como uno de los corruptos en Petrobras de haber cobrado coimas por más de 5 millones de dólares. El tipo se pasó abiertamente a la oposición y es el que más impulsa la destitución de la presidenta. Por eso el nombre de Cunha estuvo en las calles estos días con el grito de fuera Cunha, contrarrestando el fuera Dilma que hace la derecha en las manifestaciones. Bueno, seguiremos viendo, ¿no?, qué pasa en Brasil, pero vamos a escuchar un poco de música. Esta vez el trovador brasileño José Pinto de Lima nos canta la canción Solo la lucha sirve. Está dedicada al movimiento sin tierra brasileño. Quem tá cansado de licença no caminho, quem acredita dê as mãos e vamos embora. Pois quem tropeça no primeiro desatino é pouca força na construção dessa história. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Esse evento traz presente um passado de uma semente que deu vida ao movimento. No broto novo de Macali brilhante, a encruzilhada natalino pôs fermento. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Companheiros que tombaram no caminho serão lembrados sempre pela estrada fora. Nossa vingança é ocupar os latifúndios, já preparando o dia da grande vitória. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Reforma agrária é uma luta de todos, e aqui de novo viemos reafirmar uma aliança entre o campo e a cidade, pois a verdade amanhã triunfará. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, seus direitos só a luta faz valer. Keita keita karanchi kun i guardi kunama tokushin rua. Continuamos en Resumen Latinoamericano. Y otro de los países que está sufriendo también una fuerte ofensiva, yo diría que por derecha y por izquierda, es Ecuador. Lo veníamos diciendo en el último programa. En esta semana se sigue con un paro y levantamiento generalizado que lanzó la CONAIE y el movimiento político Pachakutik, y también el Frente Unido de Trabajadores, que nuclea a varios sindicatos, entre ellos los estatales ecuatorianos. El fin de semana pasada hubo incidentes muy serios en Quito, Guayaquil. Hubo numerosos policías heridos, violencia por parte de los manifestantes que tienen reclamos muy justos, muchos de ellos, porque evidentemente el tema de la megaminería, el extractivismo que sigue impulsando el gobierno de Correa, generan en algunas provincias malestares que van increciendo. Detrás de esto también, obviamente, está la derecha moviendo sus hilos, sobre todo la de Jaime Nebot en Guayaquil y la del alcalde Rodas en Quito. Y a esto, esta semana se le ha sumado una manifestación de mucha bronca por parte de los indígenas de la zona de Macas, que enfrentaron con lanzas a la policía y hay numerosos policías heridos. Hay unos videos que están circulando por las redes donde se ve a casi 200 indígenas con lanzas apaleando y de alguna manera clavando las lanzas en los cuerpos de algunos policías. Esto el gobierno de Correa lo volvió a denunciar como los medios de comunicación y como la derecha internacional está fogoneando estos conflictos. Por otro lado, los manifestantes en realidad lo que estaban reclamando era un apoyo a un prefecto que pertenece a la CONAIE y al movimiento Pachakutik y que ha sido desplazado. Y de todo esto se saca una consecuencia. La derecha aprovecha, como en el caso de Brasil, también ciertas debilidades, cierta falta de diálogo histórico desde que subió Correa con el movimiento indígena, con el movimiento campesino y también con una parte del movimiento sindical. Esto no quiere decir que estos reclamos de la izquierda puedan ser orgánicas a posiciones de la derecha, pero que hay problemas, los hay, esto no se puede ignorar, y que no se pueden resolver con planteos altaneros, o yo no los recibo más, o son todos ultraizquierdistas, porque esto sí va generando y abonando el campo para que ONGs vinculadas a la embajada norteamericana, los medios de comunicación y la derecha política caminen más tranquilo y puedan presionar más a Correa. Sí, yo diría que hay una diferencia sustancial con Brasil en lo que es la política del gobierno de Ecuador. Y que esto se manifiesta también muy claramente, más allá de reivindicaciones legítimas que tienen sectores indígenas y de trabajadores, en que las principales banderas son contra la posibilidad de que el Congreso plantee la reelección indefinida del presidente, o sea, una bandera claramente política y para evitar de que Correa pueda perpetuarse en el poder, como dice la derecha, contra el aumento de los impuestos y a los sectores concentrados de la economía. Estas son las dos banderas claramente políticas que llevan adelante todos estos sectores que tienen sus propias reivindicaciones, pero al incorporarse a esto está claro a quién aportan fundamentalmente, porque son dos banderas, me parece a mí, sobre todo la del aumento de los impuestos a los sectores concentrados, absolutamente claros y absolutamente correctos en cuanto que sean quienes tienen que pagar más en función de las necesidades de la sociedad y en funciones de nacionales, de algún modo. Y incluso el propio Correa no ha planteado todavía de que él esté por aceptar la reelección, en el 2018, creo que es, sí, en el 2018, pero este planteo que democráticamente tiene absolutamente mayoría en el Congreso como para poder aprobar esa reforma constitucional. Sí, hay sectores del movimiento indígena que sostienen a Correa y que están obviamente enfrentados a la CONAIE, a la Confederación Nacional Indígena de Ecuador, que plantean que hay que buscar una salida dialogada, hay que hacer como una un nuevo contrato social. Uh-huh. Esto lo están planteando también un grupo de intelectuales que han firmado esta semana una nota, entre ellos está Raúl Civechi y otros intelectuales latinoamericanos, que tratan de limar asperezas entre la izquierda y el gobierno de Correa, teniendo en cuenta que evidentemente si llegara a avanzar más la derecha y de alguna manera se generara una desestabilización que derroque al gobierno de Correa, las cosas se van a poner a peor. Esto no le cabe dudas a nadie. Yo coincido con vos con que no es lo mismo que Brasil en cuanto a que Correa sí ha hecho proyectos sociales, ha atendido demandas de los sectores de la izquierda popular, pero está claro que estos gobiernos progresistas, lo dijimos varias veces, de alguna manera están cojean, renguean por los mismos pasos que no pueden dar o que no quieren dar por un problema ideológico, porque está claro que podrían generar políticas de inclusión social sin estar tan dependientes de quedar bien con algunos empresarios o quedar bien con algunas con algunos inversores que llegan a estos países con el tema extractivista. Y esto les trae problemas, tarde o temprano les trae problemas, porque quedan encerrados en fuego cruzado. O sea, tienen una base adicta, no cabe la menor duda, la tiene Dilma y la tiene también Correa. Pero el problema es que cuando esto se empieza a dirimir en la calle y empieza a haber heridos y posibles muertos si los enfrentamientos continúan, esto ya es caldear el ambiente para que de alguna manera los sectores desestabilizadores por derecha puedan avanzar muy, muy cómodamente, ¿no? Sí, esto en Ecuador es realmente preocupante. Es muy viejo este enfrentamiento con la CONAIE, es muy viejo la dificultad para llegar a un acuerdo dialogado. Han establecido una mesa nacional de diálogo ahora precisamente, e incluso el propio canciller de Correa ha tomado 2 meses de licencia para dedicarse a la política interna, de la que él conoce más, para tratar de avanzar en estos acuerdos con los sectores indígenas y de trabajadores. Me parece que es importante. Correa, como gran economista, pero como político un poco más menos ducho, digamos así, me parece que ha tenido siempre una postura un poco altanera frente a estas críticas de sectores populares, y esto le ha producido una ciertas grietas y aislamientos con estos sectores. Bueno, seguiremos con Ecuador también. Parece que hay varios países con tensiones fuertes. Vamos a escuchar una trovadora peruana, Miriam Quiñones. Canta una canción de Silvio Rodríguez, Te doy una canción. Gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me vea nunca contigo. Y como pasa el tiempo, de pronto son años sin pasar tú por mí detenido. Te doy una canción si abro una puerta y de las sombras sales tú. Te doy una canción cuando más quiero tu luz, te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor, y si no lo apareces, no me importa. Muy linda, que yo quiero invitar aquí esta noche. Se trata de Miriam Quintana. Miro desde fuera, me detengo. La ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre dos manos con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una como doy el amor. Voces de Colombia. Bueno, y ahora en resumen latinoamericano vamos a hablar de Colombia. Está con nosotros nuestra colaboradora Laura Pinzón de Marcha Patriótica para tratar de hacer un cuadro de situación de qué está ocurriendo tanto en el territorio como en las conversaciones que se siguen realizando en La Habana entre la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Laura, primero preguntarte ¿cómo está lo de La Habana? ¿Cuál es el avance o el retroceso que se está dando en estas conversaciones? Bueno, Carlos, muchas gracias por la invitación, como siempre. Respecto a los diálogos, ahora en La Habana se está viviendo un momento particular. Hace un mes, exactamente, desde el 20 de julio, día que se conmemora el grito de la independencia de Colombia, la insurgencia salió a la luz pública a decir que iba a iniciar un nuevo cese unilateral, digamos, creyendo aún en la posibilidad de que exista ese cese de los fuegos para ambas partes, para consolidar esa paz, justicia social y esa paz real, digamos, como mostrando esa verdadera voluntad de paz de las partes. Y bueno, la insurgencia no es la primera vez que hace este cese. Lo levantó, el cese que hizo en el año pasado, lo levantó a principio de año, lo retoma en este sentido para volver a recuperar como esa voluntad de paz de cara a la situación de los diálogos. Inmediatamente el gobierno sale también a decir que, aunque no dice que también va a haber un cese, digamos, de su parte, habla de que se compromete a iniciar unas acciones para desescalar el conflicto. Es decir, no solo a nivel de ataques militares, sino digamos toda la, digamos todo el engranaje que compone digamos el escalamiento del conflicto, el recrudecimiento del conflicto. Y nombrando dentro de ello que iba a suspender los bombardeos sobre los campamentos guerrilleros de la insurgencia. Pero bueno, como siempre, el gobierno dice unas cosas en La Habana, dice unas cosas en los medios de comunicación. Santos maneja su cara o su máscara de demócrata, entre otras, pero sus políticas en, digamos, en territorio nacional son otras. Y hace un par de días nomás, un comandante guerrillero que está en el territorio, Timochenko, sale a hablar y a dar las declaraciones de que hubo dos bombardeos en el departamento del Putumayo, que es cercano al Ecuador, en el sur de Colombia, sobre campamentos guerrilleros. Entonces, como que ¿dónde queda justamente eso que nombra Santos? Y sale también la insurgencia a decir que este tipo de cosas lo que hacen es poner en riesgo el proceso de paz, poner en riesgo el anuncio del cese unilateral, con qué voluntad de paz, y todo esto abrazado de una sociedad civil que exige día a día, cada día más, el cese bilateral, movimientos sociales, movimientos de mujeres. Últimamente ha habido bastantes movilizaciones en Bogotá, en distintas ciudades, el Encuentro Nacional de Paz, el encuentro en distintas comunidades rurales sobre la construcción de la paz en las comunidades, y la conclusión de todos estos congresos, seminarios, es necesario y fundamental para la construcción de la paz un cese bilateral al fuego. Ahora, a pesar de estos bombardeos y de estas agresiones que evidentemente el gobierno y los militares colombianos siguen efectuando, la FARC vuelven a manifestar su aporte fundamental en este avance que se está haciendo para tratar de llegar a la paz en Colombia, porque esta semana se vencía el plazo y volvieron a ratificar. Ahora, ¿cuánto tiempo más crees que se puede prolongar esto de tire y afloja, donde me parece, por lo menos lo que se ve desde afuera del conflicto, que en el territorio se sigue sin llevar adelante gran parte de los pequeños avances que se han dado en La Habana? Y esto, de alguna manera, supongo que significa un desgaste también para el movimiento popular, pues está teniendo allí una confrontación en el territorio día a día, y por otro lado tener un presidente que promete y no cumple absolutamente nada, ¿no? Sí, pues la consigna del último comunicado conjunto de las partes fue agilizar en La Habana y desescalar en Colombia, esa es como la frase. Entonces es lo que tú dices también, pasan en el discurso un montón de avances, de cosas que uno reconoce, de decir que el gobierno por lo menos hable de desescalar el conflicto, hable de suspender bombardeos, a nivel del discurso maravilloso, pero en la práctica no se ve, y el movimiento popular en realidad es quien más vive todos estos ataques a nivel de la población civil. Pero yo creo que lo que nos queda en este momento es, bueno, como el pueblo colombiano ha sabido hacerlo, resistir y tratar de sacar adelante la bandera del proceso de paz, porque como que la solución política del conflicto es lo que nos hemos demorado años y años en hacerle entender al gobierno, y como ahora en la construcción que se está dando con el gobierno es exigir como movimiento popular al gobierno en cada escenario que tengamos, en cada oportunidad, inclusive con los senadores, las senadoras que están del lado del movimiento social colombiano, que están dentro del aparato del Estado, a partir de proyectos de ley, a partir de los debates mismos dentro del Estado, también fortalecer ese proceso de paz, y también lógicamente con la solidaridad internacional, que es fundamental en el proceso de paz. Te quería preguntar, ¿cómo ves vos también la ratificación de eventuales acuerdos de paz? Porque primero el gobierno rechazaba la posibilidad de una reforma constitucional, después planteaba una consulta popular, y ahora plantea ninguna de estas dos cosas, sino lo quiere reducir a una comisión dentro del Congreso que sea la que reforme algún punto de la Constitución. Sí, ahí, digamos, se ve en la lectura de lo que hace el gobierno es de qué forma legitimar, porque lo que se está negociando en La Habana es en realidad es el nuevo país que vamos a construir, y son cosas que están tan arraigadas en el aparato político del Estado colombiano que cualquier negociación que se haga en los 5 puntos de acuerdo en La Habana significa un cambio estructural en el desarrollo del país. Y de qué forma el gobierno va a lograr que la sociedad colombiana, que es una sociedad que lastimosamente está acostumbrada a 60 años de guerra, de conflicto, que es una sociedad que ha vivido eso y es a lo que está acostumbrada, legitime, apruebe todo lo que en La Habana se está negociando, que es algo que están acordando partes que están metidas en la trinchera, que han estudiado, entre otras cosas, como que están parados desde otro lugar. pero la sociedad del común, digamos, las personas del común, no más con hablar de participación política de la insurgencia, por ejemplo, se les paran los pelos y es algo bastante escandaloso. Entonces, el gobierno como que está tratando de ver a ver por qué lado puede legitimarle a la sociedad colombiana, puede hacer la sociedad colombiana en su conjunto partícipe de los acuerdos, como para que no se diga que el país se negoció en La Habana y vienen a decir lo que hay acá, que la propuesta, que la respuesta ahí del movimiento popular es ni reforma, ni congresito, ni nada de eso. Acá lo que hay que hacer es una asamblea nacional constituyente, es plantearnos de nuevo esa carta magna o esa ley suprema de la constitución, y es hablar de cómo va a ser ahora Colombia ahora en adelante, un país donde el conflicto, por lo menos en su fase armada, ya no exista y se le dé solución a los problemas políticos y sociales. ¿Cómo está el tema de los derechos humanos respecto a poder enjuiciar al ex presidente, ¿no?, Álvaro Uribe Vélez, que está acusado, bueno, de todos los delitos habidos y por haber? Sí, bueno, a nivel jurídico, digamos que el hecho de que Uribe haga parte ahora de la estructura del Congreso, es decir, que sea senador y ya no tenga la investidura de expresidente, hace que de alguna forma a nivel jurídico sea más sencillo, entre comillas, investigarlo, juzgarlo, además porque las investigaciones no solo están en Colombia, sino en el exterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay muchos escenarios jurídicos, digamos, a nivel regional, a nivel internacional, que tienen procesos por los nexos de Uribe con el paramilitarismo, por sus nexos con el narcotráfico, pero en la estructura real del aparato jurídico colombiano es muy difícil que en este momento se llegue a dar la oportunidad, siquiera se llegue a vislumbrar una luz de poder juzgar, digamos, a un criminal como Uribe, por lo que sucede, y con cosas que nosotros vemos todos los días, de que cada vez el aparato judicial está más del lado del enemigo, por decirlo de alguna manera, está más del lado justamente de esa oligarquía nacional que lo único que ha hecho es perseguir al movimiento popular, al pensamiento crítico, como es el caso de hace unas 2-3 semanas. Volvieron a apresar al profesor Miguel Ángel Beltrán, que ya había estado preso, había sido juzgado, había declarado su inocencia, luego el procurador le había quitado las facultades para ser profesor de universidad pública, y ahora lo vuelven a encarcelar. Eso en un mes en el que además apresaron 13 compañeros del Congreso de los Pueblos, donde apresan compañeros y líderes y candidatos de la marcha patriótica en distintas regiones, donde hay persecución a jóvenes. Hace 2 días leímos el comunicado de la Juventud Rebelde, que es como el sector juvenil de la marcha patriótica, donde nuevas amenazas a las casas de los militantes, de los compañeros, que también algunos son candidatos y candidatas, en esta primera vez que digamos el Movimiento Popular se lanza a elecciones en ese sentido, y de una vez el sistema judicial responde con montajes judiciales y acusando de que los luchadores, las luchadoras sociales, estudiantes, profesores, hacen parte o de la insurgencia o son terroristas, y les montan, bueno, todo el montaje judicial que lastimosamente con los abogados que se tiene en el Movimiento Popular es muy difícil. Abogados que tienen más de, no sé, 50, 60 casos, todos de montaje judicial, todos perfectamente armados, ¿de qué manera los sacan a los muchachos? O sea, vemos dos mundos siempre, claro. El mundo de las negociaciones de La Habana y el mundo real, ¿no? El mundo real, sí. Exacto. En ese marco, ¿qué pasa con el ELN? ¿Se sigue postergando la incorporación del ELN a las negociaciones? Siempre se dice que está a punto, que en Ecuador, que en Uruguay, pero finalmente, aparentemente hay como una idea de Santos de ir acorralando también al ELN en estas conversaciones, ¿verdad? Estas que no se hacen. Claro, con el ELN, digamos que la decisión que se tomó fue no incluirlos en los diálogos de La Habana, de las FARC, sino hacer unos diálogos paralelos con el ELN, es decir, no hacer el diálogo gobierno-insurgencias, sino gobierno-FARC, gobierno-ELN, y se están adelantando en Ecuador, digamos, como la fase exploratoria. Digamos que eso se está haciendo a nivel mediático, no existe, digamos, en Colombia. Se hace muy por debajo, digamos, uno investigando y leyendo, se están realizando, se realiza la fase exploratoria como cuando se realizó con las FARC hace más de 3 años. Pero digamos se están realizando. Lo que pasa es que a nivel de la opinión pública, con esta teoría de los dos demonios que pegó perfectamente en Colombia, a alguien hay que echarle la culpa de lo que pasa, porque evidentemente la derecha no va a decir que fue la derecha. Entonces, como ahora no se le, a nivel mediático no se dice, digamos, a voz abierta que fue la insurgencia, que era quien siempre se le echaba la responsabilidad de todo lo que sucedía, desde que se rompía un huevo hasta que pasaba un ataque, siempre era las FARC, las FARC, las FARC. Pero como ahora hay diálogo con las FARC, entonces hay que echarle la culpa a alguien. Entonces, el ELN. Y entonces hay que crear también ese otro enemigo, digamos, común del país para seguir, digamos, culpando el estereotipo del guerrillero terrorista. Pero se están, digamos, se están adelantando las conversaciones a nivel... Hay un tema que esta semana, bueno, también ganó las primeras planas de los diarios, sobre todo venezolanos y de Colombia también, que es esta decisión de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, de cerrar la frontera, dos puntos de la frontera con Colombia, por 72 horas, porque los militares venezolanos recibieron un ataque por parte de motorizados, encapuchados, que balearon a soldados venezolanos, hiriendo a tres de ellos. Esto es parte de lo que se llama el bachaqueo, el apoyo armado al bachaqueo, que es el contrabando que todos los días, a toda hora, se hace desde Venezuela hacia Colombia, de Colombia hacia Venezuela, ida y vuelta. Los alimentos que no se encuentran en Venezuela se encuentran en la frontera, en Cúcuta, en abundancia, digamos, y este pedido que le hace Maduro a Santos, decir, intervengan, paren esta injerencia abierta en la economía venezolana, no tiene respuesta. Esto evidentemente es parte del ataque en el cual está involucrado el gobierno colombiano contra la democracia participativa venezolana, evidentemente. ¿Cómo repercute esto en Colombia? ¿Qué hace la izquierda colombiana para de alguna manera ayudar a Venezuela en esto? No, y además que es importante entender que todo esto, bueno, lo que sucede con la frontera de Venezuela y todo lo que sucede en realidad con todas esas, con esos atentados de los colombianos de derecha, digámoslo, digamos, atentando a la democracia venezolana y al proceso de la revolución bolivariana, se da desde el mismo fenómeno del paramilitarismo, que ni siquiera a nivel estatal se combate en Colombia. Es decir, por ejemplo, ahora hablando de lo de La Habana, la insurgencia de la semana pasada propuso crear una comisión para, se llama la Comisión para el Esclarecimiento del Fenómeno del Paramilitarismo, porque ni siquiera se habla del paramilitarismo en Colombia, digamos, se supone que eso ya... fue historia, que Uribe con la Ley de Justicia y Paz hace más de 6-7 años, si eso, se acabaron los paramilitares, y esto es paramilitarismo, son nuevas reorganizaciones de esos grupos paramilitares que en Colombia son mal llamados bandas criminales, como si fuesen crímenes, digamos, digamos comunes, entre comillas, o grupos organizados para delinquir, cuando responde, digamos, a políticas estatales e internacionales, ¿no? Lógicamente, que vienen desde el Pentágono. Y que todos estos ataques contra Venezuela es entender la importancia de Colombia a nivel geopolítico, y que hayan estos ataques paramilitares, porque son ataques, digamos, de bloques paramilitares a territorio venezolano, es como que si ya de por sí el conflicto es bastante cruento, hace que todo sea mucho más tenso, y de que si nosotros desde el Movimiento Popular estamos tratando de buscar un apoyo internacional de los gobiernos progresistas de América Latina, del gobierno revolucionario de Venezuela, y suceden estas cosas, estas respuestas por parte de la derecha, es muy difícil como Movimiento Popular lograr consolidarlo, porque existen, así como a nivel mediático lastimosamente se visibilizan todos estos ataques, también la izquierda colombiana y el Movimiento Social Colombiano es bastante cercano al proceso bolivariano, porque nosotras decimos que somos prácticamente lo mismo, sentimos a Chávez tan venezolano como colombiano, como cualquier, como si fuera lo mismo. Entonces no digamos, sentimos estos ataques como si fuesen en territorio colombiano, y afecta lógicamente el proceso, afecta a nivel regional, y es una evidencia más de que la derecha del uribismo sigue funcionando campantemente sin ningún, digamos, sin ningún problema, ni a nivel estatal. Es decir, el gobierno, por más de que se dicen de oposición el uribismo con el santismo y bueno, y todo ese problema que se tiene dentro de la misma, digamos, clase dominante, no hay respuestas reales por parte del gobierno, porque si el gobierno de entrada niega el fenómeno del paramilitarismo, no puede reconocer que estas acciones contra el gobierno bolivariano son justamente el paramilitarismo. Laura, hay un tema que recién lo hablábamos con respecto a Perú, pero que en Colombia tiene mayor trascendencia, que es el tema de la base norteamericana, la presencia norteamericana en Colombia. Se vienen las elecciones en Estados Unidos, los sectores republicanos de más ultraderecha siguen ganando más apoyo, y por otro lado tenemos a Hillary Clinton, que no se la puede considerar progresista, ni mucho menos. ¿Vos crees que el resultado de la contienda electoral en Estados Unidos va a tener una repercusión fuerte en esta, en este tránsito peligrosísimo que se está haciendo entre diálogos que no se terminan y situaciones que se están produciendo en el territorio todos los días de gravedad contra los sectores populares? Yo creo que desde la lectura de que Colombia es un país que responde plenamente a los intereses, o el gobierno colombiano es un país que responde plenamente a los intereses del imperialismo, cualquier cosa que suceda, digamos, a nivel estructural, más que cambios, no va a ser algo trascendental. Quizás es un cambio de nombre, bueno, como siempre sucede. Es como cuando creíamos que elegían a Obama, era el negro, y entonces ya se nos hizo el milagrito, y efectivamente no sucedió, y eran las mismas políticas militaristas, era la misma idea imperialista, digamos, de Estados Unidos sobre el continente. Yo creo que más allá de que gane el uno o gane el otro, la política norteamericana de invasión y extracción de nuestros territorios va a seguir siendo la misma, porque es la única forma de que se sustente como el gran estado, digamos, poderoso. Entonces es como la única forma de perpetuarse, y que es un, y lo que sucede por ejemplo en Colombia a nivel de los diálogos, a nivel de la guerra contra insurgente, la guerra contra el narcotráfico y todo lo que desde Estados Unidos se ha tirado sobre Colombia, no responde a un nombre o a un gobierno. Viene de hace años el Plan Colombia, de hace años el Plan Patriota, de hace años todos los planes que tiene sobre América Latina. Entonces creo que es algo que responde más a nivel estructural de lo que es la política, digamos, fascista norteamericana, a un nombre u otro, como que en realidad los intereses, y eso es algo que nosotros en Colombia tenemos claro. Si hay algo que cambiar, lo tenemos que cambiar nosotros, digamos, se tiene que cambiar desde el movimiento popular, y es lo que el movimiento social colombiano ha hecho durante más de 60 años y seguirá haciéndolo el tiempo que necesitemos hacer. Hay otro tema, y ya vamos cerrando con eso, el tema de la cumbre agraria. Otra vez se ha planteado que es probable de que se nos venga encima un paro agrario, precisamente porque no se ha cumplido ninguna de las demandas de los anteriores paros agrarios. ¿Cómo lo ves eso? ¿Qué plazos se están fijando para poner en marcha estas nuevas movilizaciones? Pues yo creo que ahora lo que de alguna forma medio que detiene el desarrollo del paro, que ya se venía pensando inclusive desde el año pasado, de estas mismas fechas del año pasado, realizarlo, porque el gobierno nunca cumplió nada, como siempre, es un poco la coyuntura de las elecciones que se nos vienen en octubre, porque es muy difícil también, porque hay muchos candidatos que son parte del movimiento popular, es decir, son lideresas campesinas dentro de las regiones que se están apostando, digamos, a nivel electoral, cosa que nunca se había hecho desde el movimiento popular. Y como que lanzarse tanto al paro en un momento, en una coyuntura como la electoral, es bastante complicado, porque si ya de por sí existe la persecución contra los candidatos sin hacer nada, es decir, estando el candidato en su casa, la candidata en su casa, va, la detienen, la encarcelan, le hacen un montaje judicial, imagínate en una movilización, no solo a la candidata o al candidato, sino va a suceder con toda la masa social, que es algo que ellos dicen, bueno, nosotros como que si nos salimos a la calle y nos ponemos a protestar, como que ahí sí nos van a meter a todos y nadie va a votar por nadie, entonces ¿cuál va a ser la apuesta? Pues un poco en ese sentido. Digamos, no desde la ambición de lo electoral, entre comillas, sino desde la posibilidad de llegar a hacer poder, digamos, que es algo que desde el movimiento popular siempre nos hemos planteado. No buscamos ser alternativa a poder, buscamos construir poder y ser poder en Colombia, y es la única forma de hacerlo es, digamos, articulando esas formas de lucha, tanto a nivel electoral como a nivel de la lucha, digamos, diaria en las comunidades. Que yo creo que es lo que te digo, un poco lo que detiene el paro, pero yo creo que es algo inminente, es algo que tiene que suceder, y que en este momento los campesinos y las campesinas en Colombia, con la importancia que se les está dando en la, por ejemplo, en la discusión de La Habana, del reconocimiento del campesino y la campesina como sujetos políticos en Colombia, que es algo que no sucede cuando hay un censo en el territorio colombiano, o seleccionas si sos afrodescendiente, indígena u otro, o blanco, o no sé, como mestizo, pero no tenés el campesino, y el campesino es también un sujeto político, digamos, que tiene toda una condición de territorialidad, de vínculo con el territorio, que es algo que el campesino ha luchado y que por eso el campesinado en este momento es como ese sujeto revolucionario colombiano, como ese sujeto que tiene en su poder y sabe que si el campesinado se une y se suma a un paro agrario, pasan cosas y pasan cosas en las ciudades, y la gente en las ciudades es muy sensible también con lo que pasa con el campesinado, porque somos todas nuestras generaciones, no sé, mi abuela, mis abuelos eran campesinos, es decir, tenemos una cercanía muy, muy, muy fuerte con el campo y mueve mucho la masa social del campo. Entonces, por ese lado, el campesinado sabe que si sale a la calle va a haber un apoyo, pero lastimosamente la respuesta del Estado colombiano es impresionante, es un aparato militar, un aparato de las Fuerzas Armadas, todas juntas luchando contra el terrorismo de un campesino de sombrero y pala en la mano, que para ellos ese es el terrorismo en su mayor expresión. Por otro lado, el mundo afrodescendiente más combativo, escuchábamos declaraciones en el último foro en Uruguay que se quejan de no tener presencia en los diálogos. En los diálogos. Sí, sucede con las comunidades indígenas, con las comunidades afrodescendientes, y que por sí son comunidades que son supremamente resistentes, la comunidad del Chocó, la comunidad del Valle del Cauca, el suroccidente, que hay como mucha concentración de la población afrodescendiente, ha sido, digamos, fundamental en todas las tradiciones de lucha. Inclusive fue el primer pueblo negro libre de los españoles, fue San Basilio de Palenque, que es un pueblo que queda en Colombia, y como que es una tradición negra en ese sentido, y siempre está como presente. De hecho, hace poco se hizo un encuentro en Huapi Cauca, de las comunidades afrodescendientes, sobre una marcha sobre la paz con justicia social, digamos, de cara a esa exigencia de las comunidades, entre comillas, minoritarias, que de minoritarias no tienen nada, en los diálogos de paz. Muy bien, Laura Pinzón, integrante de Marcha Patriótica, colaboradora de Resumen Latinoamericano, y como siempre un informe completísimo. Vamos a escuchar un poco de música, en este caso el grupo Los Compañeros de Colombia en Madre de un Guerrillero. Thank you. y a las que están en el cielo. Con mucho amor guerrillero, ya bajan de la montaña estos besos guerrilleros, cual flores perijareñas vestidas para ir al pueblo, cual flores perijareñas vestidas para ir al pueblo, para la mamá de Alfredo. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar en Resumen Latinoamericano de Cuba, que es donde se ha producido un hecho, por un lado histórico, que es el restablecimiento, la apertura formal de la embajada norteamericana en La Habana, y por el otro lado un simple paso más en una situación absolutamente nueva, pero que está muy lejos de llegar a una solución de los problemas más de fondo, que son el levantamiento del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, como reclama el gobierno cubano, y la devolución de Guantánamo y de la eliminación de la base militar norteamericana en Guantánamo. Y por el lado de los Estados Unidos, curiosamente, Obama con esto aparece el que ha desarrollado una política que los republicanos están dispuestos a eliminar si llegan al gobierno. Lo han dicho abiertamente, que van a dar marcha atrás con toda esta política de deshielo con el gobierno cubano, y para no quedar muy mal, el propio secretario de Estado norteamericano John Kerry, cuando inauguró la embajada en La Habana, no, como era una cuestión de Estado a Estado, dijo, no invitó a los disidentes cubanos, pero sí tuvo con ellos masivamente una reunión en el representante del encargado, en la representación del encargado de negocios después de esta apertura. Y es sintomático esto de que en la representación en la residencia del representante de negocios de los Estados Unidos, porque los republicanos que tienen mayoría en las dos cámaras del Congreso de Washington han dicho que no van a aceptar el nombramiento de un embajador en Cuba. Esto habrá que ver cómo lo resuelve. Así que no solo no están dispuestos a levantar el bloqueo, sino que ni siquiera quieren llegar al nivel de embajadores como se tuvo hace 54 años entre ambos países. Sí, queda realmente un manto de incertidumbre sobre cómo van a ser estas nuevas relaciones, sobre todo por esto que decías vos, hay todavía cosas muy muy importantes sin resolver. El tema del bloqueo obviamente es lo más importante, pero también lo de Guantánamo, pero también está esta, por ejemplo, que esta semana American Airlines ha sido autorizada para iniciar los viajes entre Estados Unidos y La Habana y Cuba, y esto de alguna manera va a empezar a traer a norteamericanos y norteamericanas que hasta ahora tenían vedada su visita a la isla en plan turista o en plan inversores, da lo mismo. No queda claro, porque todavía no se ha dado el paso final de decir, bueno, hemos restablecido relaciones, pueden venir todos los que quieran. Todavía eso no queda, porque Cuba dice, eso va a pasar cuando se levante el bloqueo y nos devuelvan Guantánamo. Pero empiezan a llegar ciudadanos norteamericanos que van a tratar de generar actividades comerciales, muchos de ellos, y que en este caso no se sabe si lo harán legal o ilegalmente, porque hasta ahora los que han violado, entre comillas, el bloqueo impuesto por Estados Unidos, lo han hecho a través de testaferros o dando la vuelta al mundo para entrar a Cuba sin pisar territorio norteamericano. Así llegan las Coca-Cola, así llegan bebidas de Estados Unidos o productos de Estados Unidos. Pero ahora queda como un limbo en el cual van a empezar a hacer transacciones comerciales, pero todavía no se han resuelto los problemas que Cuba le está planteando a Estados Unidos. Esto, la sociedad cubana, esto también lo está viendo con cierta cautela. Y plantean que obviamente lo que hay que tratar de hacer es tener claro de que Cuba no puede ceder en ninguno de sus principios frente a esta nueva táctica del imperialismo, que evidentemente, más allá de lo que diga Kerry, de que con Cuba no se puede tratar de enemigos ni rivales, sino de vecinos, eso no se lo cree absolutamente nadie, ni en Cuba, ni en el resto de América Latina. Por otro lado, también destacar la presencia otra vez de Fidel Castro, recordar que ha celebrado su 89 cumpleaños con los dos líderes de América Latina más radicales, digamos, de la izquierda, que son Evo Morales y Nicolás Maduro, y que ratificaba en sus reflexiones, que de vez en cuando salen, su crítica a Estados Unidos, ¿no?, como imperio peligroso, ¿no? En una hablaba de la bomba de Hiroshima y de Nagasaki, y recordaba cómo Estados Unidos ha llenado el planeta de guerras. Volvió a recordar que las guerras que hay en este momento por todo el planeta son causadas por Estados Unidos, o sea que siempre tenemos como la conciencia de Fidel diciéndonos, bueno, cuidado con el imperialismo, que no hay que fiarse de él, ¿no? Y con un reclamo muy fuerte de los miles de millones que le debe Estados Unidos a Cuba por los costos genocidas del bloqueo durante 54 años. Y también habría que recordar que está por llegar en septiembre el Papa a Cuba y a los Estados Unidos, el Papa Francisco, que ha tenido un papel importante, según dicen todos los medios, en las negociaciones de este deshielo de las relaciones entre la potencia imperial y Cuba. Esto va a ser muy significativo, la presencia del Papa allí. Además, también se está hablando que, como allí se están dando los diálogos de paz de Colombia entre el gobierno colombiano y la insurgencia de la FARC, hay posibilidad de que haya algún tipo de contacto o de participación del Papa en esos, por lo menos de aval de esa política de diálogo pacífico en Colombia. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, esta vez del grupo cubano-vasco en Euskal Herria, que se llama La Jodedera, que en este tema que se llama El Fenómeno. Herri txiki baina usartan jaio zara. Herri txiki baina usartan jaio zara. Balen atzetik joan zana, kantauritik ternuraino. Balen atzetik joan zana, kantauritik ternuraino. Le cogiste miedo a fenómeno. Le cogiste miedo, pero yo no. Le cogiste miedo al banquero. Le cogiste miedo, pero pero yo no. Pero en la calle no quiero yo. Te cogiste miedo, pero yo no. Ay, que mira, nena, ¿qué te pasó? Te cogiste miedo, pero yo no. Te cogiste miedo al desahucio. Te cogiste miedo, pero yo no. Seguimos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar sobre Medio Oriente. Comenzaremos contando un poco qué está sucediendo en Kurdistán. Hay que recordar que desde hace casi un mes la aviación turca está bombardeando el norte de Irak, que es zona kurda, precisamente las montañas de Kandil, y también en el suroeste de Turquía, donde se asienta la mayoría de la población kurda. Ha comenzado una gran represión con arresto de militantes que, según las informaciones, ya llegan a 2.000, y también se ha denunciado a agencias de noticias de Kurdistán de que se están quemando aldeas. Todo esto de la mano del presidente turco Erdogan, quien hace un tiempo atrás anunció que su gobierno iba a comenzar a atacar al Estado Islámico, al grupo terrorista que opera en esa zona, pero en realidad lo que ordenó Erdogan fue iniciar un masivo ataque contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, contra sus simpatizantes y también contra los civiles kurdos en diferentes zonas de la región. Hay que recordar que la postura de Erdogan se debe, entre otras cosas, por el duro revés que sufrió en las elecciones el pasado 7 de julio, donde su partido, el AKP, no logró la mayoría absoluta del Parlamento, por lo cual todavía hoy se está negociando si se logra un gobierno de unidad, algo que parece bastante lejano. Por otro lado, el partido que agrupa tanto al movimiento kurdo como a otras nacionalidades y otros grupos sociales, el HDP, alcanzó 80 diputados en unas elecciones históricas. Si este gobierno de unidad no se logra, Erdogan vería bastante debilitado su partido y su política, y se tendrían que hacer nuevas elecciones en el mes de noviembre. Por otro lado, algo que siempre le ha preocupado al gobierno de Erdogan es la situación en el norte de Siria, que hay que recordar que hay una milicia popular, las YPG y YPJ, encabezadas por el pueblo kurdo, pero también donde hay otras nacionalidades que participan, como asirios, caldeos, chechenos. Ellos desde hace bastante tiempo han logrado casi la total autonomía de la región, y no solo eso, sino que han expulsado también casi en su totalidad al Estado Islámico. La preocupación de Erdogan sobre lo que sucede en el norte de Siria no es nuevo, lo ha declarado en varias oportunidades y ha afirmado que nunca va a permitir que esa autonomía se logre. En el medio de todo esto, cada vez más claras las vinculaciones del gobierno turco con el Estado Islámico, con el grupo terrorista que en todo este tiempo se ha acrecentado. Hay que recordar que estos nuevos ataques de Turquía contra el pueblo kurdo comenzaron a finales de julio, y precisamente en las montañas de Kandil ocurrió algo que fue muy, muy poco conocido a nivel mundial el 1 de agosto, que fue la masacre de Sergele, un pequeño poblado en las montañas de Kandil que fue arrasado por la aviación turca, diciendo y justificando de que en ese lugar se encontraban guerrilleros, pero en realidad eran todos civiles, por lo cual hubo 15 heridos y 8 muertos. Y también se conoció hace unos pocos días el asesinato de una guerrillera del PKK que se llama Ekin Wang, que no solamente fue asesinada sino torturada, y sus fotos han aparecido públicamente. Esta guerrillera fue encontrada desnuda, sin vida, y hace pocos días se confirmó que era ella. A todo esto, el HDP, que es el partido procurdo dentro de Turquía, ha llamado al PKK a que finalice sus respuestas. En esta semana se conoció que el PKK abatió a 8 militares turcos, porque luego de el hecho sucedido en el poblado kurdo de Suruç, donde hubo un atentado en un local donde había internacionalistas que iban a pasar hacia Kobane, en el norte de Siria, para dar asistencia, y donde murieron varias personas, el Estado turco inició una gran represión y el PKK finalizó la tregua, la frágil tregua que se mantenía desde hace bastante tiempo entre la organización guerrillera y el gobierno turco. La dirección del PKK llamó a resistir y a combatir, y según lo que nos han comentado desde Kurdistán mismo, esta situación que se está dando y que tiene como consecuencia muertes y una represión muy grande, hacía mucho tiempo no se veía en el sureste de Turquía, en el Kurdistán turco, por lo cual mantiene preocupada a toda la región, teniendo en cuenta que en esa zona se están definiendo posibles futuros para Medio Oriente. También hay que recordar que en el sureste de Turquía, como ya sucedió anteriormente en el norte de Siria, se comenzaron a declarar autonomías regionales, algo que el PKK tiene como su política central, y más o menos en 10 o 12 poblados y barrios de ciudades medianas comenzaron a declararse estas autonomías, donde también hay que decir el pueblo kurdo junto a pueblos de otras nacionalidades se han levantado de una manera muy fuerte, y la gran incógnita es hacia dónde va a derivar todo esto, porque los bombardeos siguen. Porque si bien hace poco el Estado Islámico dijo que iba a ir por la cabeza de Erdogan, seguramente tiene mucho de ficticio eso, porque las pruebas están sobre la mesa en cuanto a la relación entre el gobierno turco y el Estado Islámico, y cómo Erdogan financia y arma a ese grupo terrorista que ha tenido grandes reveses estos últimos tiempos, tanto en Siria como en Irak, pero que todavía sigue realizando matanzas y asesinatos a mansalva. Pasando a otro tema, ahora vamos a hablar sobre Palestina, porque esta semana se conoció que 250 presos palestinos políticos en la cárcel de la región de Negev, es un territorio palestino ocupado por el gobierno israelí, iniciaron una huelga de hambre indefinida. Ellos protestan contra las detenciones administrativas. Hay que recordar que estas detenciones administrativas son aplicadas por el régimen de Israel y permiten arrestar a personas sin tener ningún tipo de prueba, y tampoco se les permite tener abogados y ni siquiera un juicio. Estos 250 palestinos que iniciaron la huelga de hambre se suman a la huelga de hambre que lleva adelante Mohamed Alam, que es un preso político que se encuentra desde el 18 de junio pasado realizando una huelga de hambre. Es un abogado de 31 años que Israel acusa de pertenecer a la yihad islámica. En la semana la Fiscalía Militar de Israel, porque ellos, los palestinos que están presos, son juzgados por la justicia militar y no por la justicia ordinaria, esta fiscalía militar dijo que propuso que Alan quedara en libertad el próximo mes de noviembre, algo que el preso rechazó porque reclamó que se ponga en libertad inmediata y no se espere hasta noviembre. En esta semana también se conoció que 60 palestinos que habían sido liberados de las cárceles del régimen de Tel Aviv fueron nuevamente arrestados. Un diplomático palestino, Fadi al-Hosseini, informó sobre esta situación y advirtió que los presos palestinos enfrentan una crítica situación que pone en peligro su vida. Al-Hosseini le reclamó a Tel Aviv que cumpla con la Convención de Ginebra y demandó que estas personas sean puestas en libertad nuevamente. Hay que recordar que Israel ataca de manera sistemática a Palestina, y una de esas formas de ataque es encarcelando no solamente a hombres palestinos, sino a mujeres y a niños. Hay cientos de niños palestinos que hoy están presos en las cárceles de Israel, también a través de esta figura de la detención administrativa, que ni siquiera a esos pequeños niños se les permite ver a sus padres para saber cómo están. Por último, vamos a hablar de Yemen, porque se conocieron nuevas cifras de lo que está viviendo el país. Hay que recordar que desde marzo pasado Yemen está siendo bombardeado por Arabia Saudita y combatiendo a la tribu Houthi y al movimiento Ansarrollah, quienes tienen una gran popularidad y han avanzado políticamente de una manera muy grande en ese país, que es, recordemos, el país más pobre de Medio Oriente. Los datos dados por UNICEF muestran que cerca de 8 niños son muertos o mutilados cada día en el país debido a los bombardeos y ataques, y también UNICEF prevé que 1.800.000 menores de edad sufrirán desnutrición hasta fin de año. Hasta el momento Arabia Saudita mantiene los bombardeos en muchísimas ciudades, aunque también es bueno decir que Ansarrollah y el movimiento Houthis y también sectores del ejército yemení siguen combatiendo a Arabia Saudita y dándole bajas a sus soldados, y también en varias zonas de Arabia Saudita llegan los misiles yemeníes que combaten esta invasión. Desde el Programa Mundial de Alimentos también alertaron que, según las estimaciones que ellos tienen, unos 13 millones de yemeníes se enfrentan a inseguridad alimentaria, 6 millones de los cuales se encuentran bajo una inseguridad grave y requieren asistencia externa urgente. A todo esto, Naciones Unidas y los países de la región no han podido lograr un acuerdo entre ambas partes, por lo cual la invasión saudí sigue su curso. Se calcula que desde marzo 4.400 personas han muerto en Yemen por los bombardeos saudíes y miles de heridos son asistidos de forma muy precaria, según la Organización Mundial de la Salud. Y recordar también que esta guerra, que muchas veces se muestra con un tinte religioso, tiene que ver más que nada con la necesidad de Arabia Saudí de mantener su hegemonía en Medio Oriente, y teniendo en cuenta que en Yemen una agrupación como Ansarrollah y el movimiento Houthi, que proponen una política que tiene más que ver con la cuestión social y también con una cercanía hacia Irán, puso a la monarquía saudí a la defensiva y anunció estos bombardeos masivos que continúan todavía. Que esperança cá, o esperado não mora. Canta Palestina. صباح فلسطين طل وفل وبشو حبيب يطل ويبقى نشيد جديد ويبقى ناي فريد لتسعد أم ويسعد الطفل ونبقى نغني. Como son fuse chulo estasir, como son fuse chulo. Yo soy la luna más que negro, yo soy la luna más que negro, yo soy la luz. هذا أم ويفرح طفل ونبقى نغني سوا نغني للحياة نغني للحرية نضيء سوية درب الحياة بالفلسطين بمي بتي بنويا بمولا نحبك نحب فيتوريو نحب أن نغني للحياة ويبقى نشيد جديد ويبقى ناي فريد لتسعد أم وأفرح ونبقى نبقى الأرض السلام Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Nosotros estamos bien, esperemos que todos se encuentren bien, con ganas de escuchar información que en esta oportunidad no es muy buena. Lamentablemente estamos muy compungidos, muy preocupados por diversas situaciones de violencia, que en este caso hacia los pueblos originarios por parte de gobiernos que son o fueron considerados progresistas. Y su raíz no tiene nada que ver con los otrora gobiernos neoliberales de décadas pasadas, pero que lamentablemente han dejado en muchos casos entrar a multinacionales mineras u otras extractivas que lentamente van invadiendo territorios de las comunidades indígenas. Estas y otras medidas, como las 17 propuestas de enmiendas para que las trate la Asamblea Nacional, entre las que figura una sobre la reelección indefinida, además de las leyes de tierra y de agua, provocaron la protesta con los lamentables episodios de violencia en la República Hermana de Ecuador. Es así que la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la CONAIE, convocó hace semanas a un levantamiento indígena que se sumó a un paro nacional decretado por organizaciones sindicales de ese país. Durante varios días, la marcha indígena fue sumando participantes desde distintos puntos del país hasta que llegaron hace una semana a Quito y, como era de esperar, fueron recibidos por la policía, que no dudó en actuar violentamente para frenar la multitudinaria manifestación. Para explicar toda esta situación, para contarnos, escuchamos a Franco Viteri, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, quien da a conocer la posición de los indígenas antes de comenzar la marcha y declara a su vez el levantamiento indígena. También quiero manifestar que el pueblo ecuatoriano pide una fiscalización política administrativa de este gobierno de la Revolución Ciudadana, donde se visibilice el atropello, en especial a la región amazónica, del Ministerio de Energía y Minas, de Hidrocarburos, a través de las políticas de expansión minera y petrolera, ha atropellado los derechos de los pueblos amazónicos. En este sentido, este gobierno ha violentado la Constitución, el artículo 57, que defiende a los pueblos indígenas, los derechos colectivos, y ha violentado también los derechos de la naturaleza. Por consiguiente, este gobierno está actuando de manera inconstitucional, incoherente con los tratados internacionales, y es por eso este levantamiento indígena, que ya no es solamente indígena, es un levantamiento popular, es un levantamiento de la conciencia política, ideológica, crítica, para construir el Estado plurinacional. Es importante decir al presidente Correa que nosotros no estamos desestabilizando el país, no estamos saboteando, porque las obras como las escuelas, las carreteras, toda obra e infraestructura es con el dinero del pueblo. Especialmente se ha hecho con el dinero de 40 años de vida petrolera y se ha dado obras de gran envergadura en el país. Esas obras no son hechas con la plata de Correa, sino con la plata del pueblo. Así que nosotros no estamos yendo a destruir la infraestructura pública o la infraestructura privada. Ellos son, este Estado, el gobierno de Correa, está destruyendo la mayor infraestructura de vida en la Amazonía, donde tenemos aire limpio, agua pura, tierras sanas, cacería y pesca, que es lo que a nosotros nos alimenta. Correa va a destruir esa infraestructura de vida. Por lo tanto, tiene que ser enjuiciado, porque él es el que está saboteando y está aplicando la corrupción y también el terrorismo de Estado en la región amazónica. Nosotros somos ciudadanos, la soberanía radica en el pueblo, la democracia radica en el pueblo, y por lo tanto, oficialmente, ahora declaro el levantamiento indígena en la región amazónica. Y bueno, como ya lo dijimos, al llegar a Quito se produjo un encontronazo con la policía y la represión. También hubo conflicto en distintos lugares por donde pasó la marcha. Hubo detenciones y heridos. Entonces, para ello, escuchamos lo expresado el día de ayer, 17 de agosto, por Jorge Herrera, presidente de la CONAIE, y Marco Waternal, vicepresidente de Cuarrunari, quienes denuncian la violencia ejercida por el gobierno y a su vez llaman a la unidad popular. Se nos están violentando de manera sistemática los derechos fundamentales de los ecuatorianos. En este tiempo de este gran levantamiento del pueblo ecuatoriano, el gobierno nacional, en vez de darnos una respuesta para resolver los problemas reales del Ecuador, se nos está dando respuesta con violencia. La sierra, en todas las provincias, este gobierno ha actuado con la policía, con el ejército. En Cañar nos han denunciado los compañeros diciendo de que inclusive entran a los domicilios. Entonces se está cumpliendo con lo que dice el estado de excepción, no para Cotopaxi, sino para actuar, que en contra de la voluntad de todos nuestros compañeros y compañeras que están en todo el territorio nacional exigiendo respuestas de este régimen. Este día, en Saraguro, exactamente en Saraguro, San Lucas y en otras ciudades del país, están militarizados y están desalojando, entrándose a las casas de las familias, enmedrentando a los niños. Mujeres embarazadas, maltratadas, existen varios detenidos, en la cual hasta este momento tenemos un dato de más de 100 detenidos y 80 procesados. Más frecuencia las bases están pidiendo de que se resuelvan estos problemas, pero no han dado resultados, no nos han dado respuestas concretas. En consecuencia, al pueblo ecuatoriano y a las organizaciones de base exigimos más que eso, pedimos a que se mantenga organizados, a que se mantenga vigilantes y que se mantenga con más fuerza aquí en la capital del Ecuador. Esta decisión continúa. Continúa porque el gobierno nacional nos sigue violentando nuestros derechos. Muchas gracias. Bueno, entonces con esto finalizamos por hoy, esperando que esta situación mejore, que haya un diálogo y que los hermanos indígenas de Ecuador puedan desarrollarse y vivir como corresponde. Al mismo tiempo, esperamos que estos gobiernos, en los que depositamos muchas esperanzas, escuchen a sus pueblos para que no se repita más esta situación violenta en ninguna parte de nuestra hermosa Abya Yala. Y bueno, entonces nos despedimos hasta la próxima oportunidad escuchando una hermosa canción de ese excelente grupo Ñanda Mañachi denominada Armay Chisi. Con esto nos despedimos, quien les habla, Angélica Mendoza, y nuestro compañero Pablo Badano en la operación. Y ahora vamos a hablar de Uruguay, porque se ha producido un hecho realmente muy particular que afecta a varios sectores de la política uruguaya y sobre todo a los tupamaros ligados al Frente Amplio, que es el regreso de Amodio Pérez. Amodio Pérez, un reconocido traidor del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, el hombre que entregó a muchos militantes, que colaboró activamente con los militares, que fue salvado por los militares y sacado del país con otro nombre y con documento falso, que se radicó en España durante prácticamente 40 años con su mujer, con su esposa, que también era militante en su momento, y que volvió para presentar un libro que editó el diario El País, el diario de derecha del Uruguay por excelencia. Y en este libro, obviamente, Amodio Pérez cuenta su versión de la historia, critica duramente a sus ex compañeros, dice que él no traicionó a nadie, y que ratifica que él es un hombre de izquierda, que es comunista, que en España milita como comunista, y de hecho ha aparecido en algún video de Izquierda Unida, y que su esposa es concejal de Izquierda Unida y estos días ha salido a defenderlo públicamente en España. Esto ha traído aparejado de varias preguntas. Por un lado, el repudio de la izquierda uruguaya, de algunos de los implicados en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, a los cuales el propio Amodio Pérez acusó, entre ellos Julio Marenales, no acusó, sino realmente delató. Y también algunos militantes que, producto de la delación, fueron torturados por los militares, salieron a pegarle durísimo a Amodio. Pero por otro lado, también la pregunta de por qué Amodio aparece en este preciso momento en el Uruguay. Sí, él está muy claro que, por un lado, él ha venido a blanquearse en el Uruguay, ha venido, creo yo, también a generarle un conflicto al Frente Amplio en beneficio de la derecha uruguaya. La Izquierda Unida de España ha tomado distancia de lo que, según ellos, es una relación individual entre su ex esposa, entre su esposa y Amodio Pérez. Amodio Pérez, con un nombre falso, jugando desde hace 40 años con un pasaporte dado por el franquismo y por Bordaberry en Uruguay, las dos dictaduras. E incluso hay algunos que se preguntan desde Izquierda Unida cómo es posible que durante 40 años se mantenga un documento de la época de la dictadura vigente. Por otra parte, Amodio Pérez pensó que venía a blanquearse y a presentar su libro y terminó curiosamente preso por las denuncias de haber participado en torturas que ha sido denunciado por militantes tupamaras y tupamaros que lo han denunciado, con lo cual no se sabe qué es lo que va a terminar pasando, si terminará preso realmente en Uruguay o, como la justicia uruguaya es no precisamente muy justa, tal vez pudiendo volver a España ahora ya con total tranquilidad. Sí, también hay que decir que este personaje realmente las tiene todas consigo. Hay un libro que se llama La ejecución del verdugo de Riga, que escribió Antón Questle, que es un agente del Mossad, y que habla de un criminal nazi que es Herbert Kurz, y en el medio de toda esa trama aparece Amodio Pérez como relacionado con el Mossad en tiempos en que estaba en la guerrilla tupamara. O sea que este personaje ha jugado a todas las puntas, y está claro que ahora, cuando regresa, no es inocente este tema de presentar el libro. Yo creo que de blanquear poco, porque ha generado un movimiento en su contra tan grande donde hasta se han unido gente que dentro del movimiento Tupamaro se odia y que está en posiciones diferentes hoy, para criticarlo y repudiarlo a Modio. Pero está claro que hay una jugarreta ahí planteada, vos decías, para de alguna manera hacerle el juego, criticar al Frente Amplio y hacerle el juego a la derecha. La derecha, también, algunos sectores del Partido Blanco y del Partido Colorado han salido a pegarle también a Amodio Pérez, pero por diciendo, otras razones diferentes. Pero vinculándolo, diciendo que los Tupamaros y Amodio Pérez son más o menos la misma porquería. Sí, sí. Ahora, bueno, esto es un capítulo abierto. Todavía Amodio Pérez está en el Uruguay. Ahora la pregunta era si le van a dar el pasaporte, si es que lo dejan en libertad para salir del país, le van a dar el pasaporte como a Amodio Pérez, o si le van a ratificar el pasaporte falso con el que lo sacaron los militares y el franquismo en su momento. Pero vamos a otro tema que me parece, creo que más meritorio que este, que es el tema de Perú. Ha habido protestas esta semana muy fuertes en Lima y en otras ciudades por es inminente la llegada de 3.200 militares norteamericanos, marines, que van a hacer ejercicios militares en dos bases que tiene Estados Unidos en Perú. Esto, recordemos que ya lo hablamos en su momento, Ollanta Humala se saltó el pedido de apoyo del Congreso para una medida de estas características, se lo informó a su bancada y a algunos de la bancada de Alan García y del partido que hoy dirige Keiko Fujimori, y esto pasó como si nada, y van a llegar 3.200 militares que, como dicen los manifestantes que salieron a la calle y plantearon críticas muy duras contra la política de Ollanta Humala, evidentemente esto se trata de una nueva invasión a nuestro territorio. Perú tiene varias bases, entre ellas ha abierto una en Piura, que es una base estratégica porque está en una zona ligada a una base aérea de la Fuerza Aérea Peruana, y aparentemente hay una intención de abrir una nueva y reforzar con esta llegada de los militares, que vienen con esa excusa que ponen siempre, hacer ejercicios militares para ayudar a la población civil en caso de problemas con el mosquito del dengue o con las inundaciones que ha habido en Perú en estos días, pero está claro que vienen para quedarse. Y otro tema que realmente es importante en estos momentos en el continente es el caso de Guatemala, donde las organizaciones sociales y políticas han anunciado un plan de lucha para proseguir las manifestaciones que se vienen desarrollando contra la corrupción y reclamándole al gobierno de Otto Pérez Molina que cese con su política de agresión a los movimientos populares y, por otro lado, que renuncie por estar implicado en la trama de corruptela. Estas manifestaciones que durante la semana pasada tuvieron clara participación de sectores indígenas, campesinos y también de la clase media guatemalteca, evidentemente se reforzarán la próxima semana con este plan de lucha. Por otra parte, lo que reclaman es de que las elecciones del 6 de septiembre, que ya todo parece indicar que se van a producir, son ilegales, ilegítimas y fraudulentas, y que llaman a no votar o a votar en blanco, porque eso no resuelve la crisis política que vive hoy Guatemala, y que como símbolo de esa crisis la justicia ha declarado insano mentalmente al dictador Efraín Ríos Montt, y por lo tanto ya con 89 años queda absolutamente cerrada la posibilidad de enjuiciarlo por el genocidio de 1771 indígenas ixiles. Recordar que ya había sido juzgado. Claro, había sido juzgado, condenado a 80 años y fue anulada, con lo cual lo siguen protegiendo. Los movimientos sociales, como decías vos, de campesinos, indígenas, estudiantes y